Ajá. Y llegó el momento de bailar con un dúo supremo, un dúo magistral. Chino Nacho y el rey del merengue, Roberto Antonio. Ay, ay, ay. Escucha mi corazón, palpita como un reloj, buscándote ando yo, loco, loco, perdido de amor. Escucha mi corazón, palpita como un reloj, buscándote ando yo, loco, loco, perdido de amor. Te estoy buscando y no te encuentro, porque te fuiste, regresa que me muero. Te estoy buscando, ciudad, pero no te logro hallar, voy perdiendo la razón, regresa, regresa pronto mi amor. Estoy buscando, buscando y no te encuentro, porque te fuiste, regresa que me muero. Estoy buscando, buscando y no te encuentro, porque te fuiste, regresa que me muero. ¿Qué tú crees, Nacho? Por favor, regresa.